me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente. Y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Y nos había quedado pendientes de hace algunos días, el 21 de octubre, esto fue el jueves, si no me equivoco, se cumplió una nueva fecha de fallecimiento de Carlos María Gutiérrez Paz, este escritor, periodista, dibujante uruguayo, justo en las horas previas a que se cumple el Día del Periodista en nuestro país, que fue el sábado, ¿no? Que lo comentábamos. Y teníamos pendiente por lo menos dedicar unos minutos a recordar la figura de este periodista uruguayo, que además se destacó. No cualquier periodista logra llegar al corazón de la Sierra Maestra de Cuba en los años previos al triunfo del ejército rebelde, a estar con Fidel y con el Che en la Sierra Maestra, de las cuales hay registros en imágenes, y que bueno, eso tuviera una repercusión internacional, y que después también tuviera un compromiso político, ¿no?, con las luchas de nuestro país a nivel de la que fue la etapa previa a la dictadura del MLN Tupamaros, y en fin, como una referencia del periodismo comprometido en tiempos en donde se intenta separar el rol de periodista de los compromisos políticos, ¿no? Que un periodista tiene que ser equidistante, que no puede neutral. no puede hacer gala de su definición política, mucho menos partidaria. Bueno, ahí está la referencia de Carlos María Gutiérrez, que con Marcelo podemos repasar algunos datos básicos para recordar de su vida, de su trayectoria, ¿no? Sí, nació, como decíamos, en 1926 y vivió gran parte de su juventud en el departamento de Flores, donde junto a Raúl Sendic y otros estudiantes de secundaria participaron en la publicación de una revista llamada Rebeldía. En 1950 se inició como periodista en marcha, colaboró en varias publicaciones uruguayas y latinoamericanas como periodista, humorista político y crítico de cine, entre ellas el diario Época, la revista Lunes Reporter, de la que fue secretario de redacción, El Debate, Acción, La Voz, Tiempo de Cambio, La Mañana y El País. Fue corresponsal de Le Monde entre 1967 y 1969. Durante su exilio colaboró con la revista Cuestionario de Buenos Aires, fue corresponsal de El País de Madrid a fines de los años 70, redactor y asesor de El Diario de Caracas y colaborador de la revista Número. Al regresar del exilio se integró al semanario Brecha, realizó coberturas de episodios como la caída del primer gobierno de Perón, el proceso de cambio en China durante los años 70 y la sucesión de golpes de Estado en Bolivia. Como dibujante humorístico utilizó varios seudónimos en la prensa: Gut, Baltasar Pombo, Pío, Paulo. Integró el núcleo inicial de periodistas que en 1959 fundó la Agencia Cubana de Prensa Latina. junto a Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Jorge Ricardo Massetti, entre otros, Gutiérrez Massetti y otros periodistas anunciaron el 29 de enero de 1959 en la televisión cubana la creación de la nueva agencia de noticias. Durante una de las visitas a Sierra Maestra en 1958, Gutiérrez y el Che Guevara ya se habían planteado la necesidad de crear nuevos medios de prensa afines a la Revolución Cubana. En 1967 publicó su primer libro, En la Sierra Maestra y otros reportajes, y en él recoge notas sobre su pasaje por Cuba, Bolivia y China, entre otras. Junto con Massetti y el ecuatoriano Carlos Bastidas Arguello, fue uno de los periodistas latinoamericanos que realizó reportajes a los guerrilleros de Sierra Maestra. En ese mismo año publicó Integración Latinoamericana de la Alianza para el Progreso a las Olas, escrito en coautoría con Marcos Gabay. Al siguiente año apareció en la editorial Arca, El agujero en la pared, una selección de sus textos de humor político publicados entre los años 1953 y 1963 en los semanarios Lunes y Marcha, acompañados de ilustraciones del propio autor firmadas como Wood. El libro incluye varios textos en los que remeda el estilo de escritura de varios autores, entre ellos Borges, Benedetti, Idea Vilariño y Larra. Hay algunos apuntes que, por ejemplo, hace la intelectual uruguaya Graciela Mántaras en un libro que se llama Carlos María Gutiérrez y el sentido mágico de la palabra, editado por Ediciones de la Pluma, que recoge buena parte de la obra de él, de cuentos, entrevistas, y que dice a propósito de Carlos María Gutiérrez, periodista comprometido con ese rol nada más y nada menos que de ayudar en el nacimiento y los primeros pasos de la Agencia Cubana Prensa Latina junto a Ricardo Massetti, sobre los rasgos centrales de su periodismo, dice Graciela Mántaras, ¿cuáles son? Bueno, conocimiento lo más serio y exhaustivo posible del asunto del que se trata, preocupación por el país, por la patria grande latinoamericana, por la patria común de los humillados y ofendidos del mundo todo, independencia para el análisis, agudo sentido crítico, lucidez e inteligencia, un fondo recolecto de amor y de ternura que solo se muestra a contrapelo, muy a menudo por el sesgo del humor, claridad casi didáctica de la exposición, composición precisa y sabia de los materiales, lenguaje siempre exacto, gran cultura general, mucho coraje personal y cívico. Los grandes artículos que todos recordamos de él lo muestran, pero habría que recuperar, recopilar algunos de sus artículos menores para comprobar que no he puesto mal las comillas y que en lugar de menores habría que llamarlos circunstanciales, dice esta autora. Recuerdo ahora una lejana nota de Marcha de fines de los años 60 o inicios de los 70, en que a propósito de una merma algo prolongada en el suministro de agua a Montevideo, Gutiérrez escribió, bajo el nada seductor título de Informe sobre el agua, un texto que tenía el apasionante interés de un cuento policial. Bueno, y así recuerda también cómo se acercaba a las personalidades protagonistas de procesos históricos, Juan José Torres del Perú, figuras de China, de Cuba o de Bolivia en sus crónicas, siempre enmarcadas también en la en el compromiso político, ¿no? Y también recoge ella la afirmación atribuida a Benedetti, la toma para el caso de Carlos María Gutiérrez, aquello de ponía el hombro donde ponía la cabeza. Respecto a ese compromiso también de Carlos María Gutiérrez en sus textos. Bueno, hay por supuesto que el papel de un argentino y un uruguayo, ¿no? En el nacimiento de las comunicaciones de la Revolución Cubana, qué interesante. Dos hombres, además, los dos muy destacados en lo suyo, y vuelven siéndose muy destacados como militantes, ¿no? En cualquiera de los dos casos se puede decir lo mismo. Seguramente muchos oyentes que no hayan conocido o que no hayan escuchado hablar antes de él sí conocen Milonga del Fusilado, una canción muy emblemática que muchos uruguayos de otras generaciones cantaron, ¿no? Pero que hoy incluso muchos identifican, la Milonga del Fusilado. Y es de él la letra. Exacto. Que también se sabe poco de esas cosas, ¿no? Y bueno, fue ese pequeñito grupo de periodistas jóvenes, escritores, que en la década del 50 forjaron aquello que a la vuelta de los años y gracias a poderosos operativos académicos y de marketing se dio en llamar en los Estados Unidos el nuevo periodismo. Lo llamaron el nuevo periodismo. Los principales abanderados del nuevo periodismo en Estados Unidos, Truman Capote, con La Sangre Fría, y otros, ¿no? Pero Carlos María Gutiérrez en Uruguay, Rodolfo Walsh en Argentina y Gabriel García Márquez en Colombia se echaron al hombro la tarea de demoler concepciones arcaizantes acerca de los límites de las crónicas y los reportajes, las fronteras literarias del periodismo y los conceptos preestablecidos de ficción y de realidad. Esto que estamos leyendo en este momento es del prólogo de un libro que se reeditó en 2017, que se llama En la Sierra Maestra y otros reportajes. Obviamente Carlos María Gutiérrez es el centro de la cosa, ¿no? Sí, él estuvo preso en 1969, el gobierno de Pacheco Areco, tras el cierre violento de Época, uno de los trabajos. Y ahí hizo los poemas del Diario del Cuartel, donde relata Exacto. también la tortura. Bueno, y fue, como decíamos, jugó ese papel en la agencia Prensa Latina y fue trasladado después a Estocolmo, donde también trabajó en publicaciones. En fin, es muy larga la lista de medios de a nivel internacional. Cubrió, por ejemplo, la asunción de la Ayatolá Jomeini en Irán para medios internacionales, la revolución sandinista, la guerrilla salvadoreña, fue crítico de cine también y ganó el premio de poesía Casa de las Américas en 1970 con ese Diario del Cuartel, con los poemas sobre su experiencia de preso en el interior, donde le tocó estar retenido en 33. También, bueno, entre los reportajes podíamos mencionar a Perón, entre tantos otros. En los últimos años, cuando volvió al país, participó de la fundación del proceso inicial del semanario Brecha, ¿no? Hasta su fallecimiento. Podemos escuchar, para cerrar este recordatorio, una versión de Milonga del Fusilado por Jorge Cafrune. No me pregunten quién soy ni si me habían conocido. No me pregunten quién soy ni si me habían conocido. Los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando. Y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas. Que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiar. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Bueno, preciosa versión, sí, realmente, de Jorge Cafrune, de esta milonga del fusilado. Un abrazo grande al profesor Alción Cheroni, que además el sábado nos mandaba también un saludo por el Día del Periodista, y decía de esta radio que nos educa, decía, y bueno, con el poco tiempo que se nos va cortando los sábados, no llegamos a leer el saludo que nos mandaba. Y ahora, al respecto a Carlos María Gutiérrez, nos recuerda que en librería se puede encontrar todavía el libro En la Sierra Maestra, de Carlos María Gutiérrez, una edición del Ministerio de Educación y Cultura, colección de, sí, clásicos. Mirá vos. Justamente esto que estábamos leyendo es el prólogo de ese libro. Ajá. Muy bueno, realmente. Héctor del Buceo dice: buen día, además fue compañero de la gran actriz y declamadora, claro, Darfair, sí, sin duda que eso fue muy importante en la vida de los dos. Qué yunta, ¿no? Qué yunta de los dos. Sí. Y Cecilia dice: buen día, gracias por esa reseña de Carlos María Gutiérrez, lo tenía presente, pero no con tal importancia y brillantez. Hernán pinta un mundo de aquella época solidario, preocupado por todos los pueblos, opuesto al actual, tremendamente egoísta y superfluo. Muchas gracias, dice, que hay que tener en cuenta siempre cuando sucede esto, ¿no? Que no es que en aquella época la gente nacía solidaria, combativa, preocupada por los demás, y ahora nacen todos individualistas, despreocupados. No es así. Mm. Es la época, ¿no? La época en que le tocó vivir a cada generación. Y que en aquella época estamos hablando de un Uruguay, en lo que tiene que ver con nosotros, un Uruguay con partidos políticos de izquierda jugados, con definiciones, con intención política de difundir sus ideas, y se podía discrepar entre partidos de izquierda, y se discrepaba para ver cuál era más revolucionario, claro, cuál era más de izquierda. Y eso redundaba en que la población, vos te encontrabas con esas ideas en todos lados, aunque no fueras a buscar posiciones políticas o sindicales. Eran sindicatos continuamente reuniendo asambleas, asambleas generales, a nivel estudiantil, asambleas por clase, asambleas por turno, asamblea general. Se visitaba, un gremio estudiantil visitaba la olla de la fábrica ocupada. Y bueno, alguien dirá, sí, pero ahora no hay fábrica. Está, pero se encuentra siempre la forma, que si vos tenés la intención, vos tenés que estar con la intención de que la gente conozca ese otro planteo, ¿no? Planteo de cambiar, planteo de fondo. Entonces, por eso es que en aquella época era el mundo así y ahora es como es. Sí. Porque no es solo en Uruguay esto, evidentemente, ¿no? A mí me ayuda, ¿no? Uno no quiere volverse prisionero de frases ni manejar el manual, pero la verdad que lo que más me ha impactado, la definición marxista, aquella de que no es la conciencia del hombre la que determina el ser social, es el ser social el que determina la conciencia, ¿no? Creo que están las tesis de Feuerbach, si no me equivoco. Bueno, acá a mí me ayuda a interpretar el presente en cada momento, es decir, en el contexto en que naces, y vas viviendo, eso va formando tu conciencia. Los valores que tu familia, la ubicación de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus condiciones materiales concretas, sí, sí, en las, sí, que vivís, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en un rancho que en una casa, en una mansión de Carrasco, por decir un esquema grueso. Eso va condicionando. Habrá alguno que se escapa de esa regla, bueno, pero es una excepción. Es el ser social el que determina la conciencia. Como decía Ángel, no viene de nacimiento, sino que en el medio en el que te toque desarrollarte, y bueno, vos podés también interactuar e incidir en eso, como trascendió con sus letras, incluso Carlos María Gutiérrez, que en una entrevista en el diario Granma en el año 90 dice: creo que desentrañé algunas verdades y las di a conocer a muchos que no tenían otra forma de llegar a ellas. Esa es la función del periodismo y su misión fundamental también, descubrir la verdad y contarla, decía en esa entrevista. Bueno, sobre la canción Milonga del Fusilado, un recuerdo, la primera vez que escuché esa canción fue en una actividad que hizo la FEU en el Palacio Peñarol, y habían matado el día antes a Leonardo de los Santos, que nosotros leímos hace poco, lo habían matado en la tortura. Y lo único que ellos se presentaron, los olimareños, que en esa época estaban en las cosas de la FEU y en los sindicatos y en las cosas de izquierda, fueron, y cualquiera se podía imaginar, que van a cantar gratis, los obvio. Y se suponía que iban a cantar muchas canciones, y dijeron que por lo que había pasado iban a cantar solo esa. Cantaron Milonga del Fusilado. Se venía abajo, Palacio Peñarol, de estudiantes gritando hasta cualquier momento que quedaba el silencio, aquello se llenaba de consignas.